también la coordinación, también arranca del paso que ustedes pueden decir de esta manera, que tendrán acuerdo con eso, si me van a entre los dos grandes partidos que han ido a la región, entre los dos grandes propósitos de ponencia, pues en ese paso arranca hacia ahí, arranca la estrategia de investigación y la estrategia de investigación viene a plantear exactamente. Y acá es muy importante que haya pasado por la mesa de todos, porque ahí no se estaba sindicando diciendo que se tenía que cambiar, sino que era que la Cooperación Regional de Empresarios y Empresarios de Extremadura también ha hecho ese cambio. Y ya hay un compromiso de las organizaciones para que eso funcione. Y eso es importante. No es algo que manda el gobierno, haga lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer. No, no, se han sentado. ¿Por qué? Porque hemos visto, entre todos, entre todas las partes, hemos visto que esto hay que cambiarlo por lo que hemos hecho, por justicia y por qué se está haciendo. Y ese es el mapa de Extremadura que trata Maribel, que lo puso en un proyecto de desarrollo rural, cómo se ve la natalidad en la naturaleza. La parte en el mapa, en ese mapa, en ese mapa.